mame latino tiene todo lo que le gusta a la mujer, que la llenamos de cariño, que la llenamos de placer, que la llenamos de cariño, que la llenamos de placer. Y que a veces hablamos mentirita, sin querer metemos la patita, y peleamos por tonteritas, y nos damos nuestra escapadita. Le damos cariño, de verdad, mucha sabrosura, de verdad, mucha chulería, de verdad, y mucha ternura, de verdad. El hombre latino es machista, no, dominante, no, controlador, no, interesante, sí, cariñoso, sí, muy sincero, sí. Siempre damos fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. El hombre latino tiene lo que las mujeres quieren, y el hombre latino tiene lo que las mujeres quieren, y el hombre latino lo que las mujeres y el hombre latino lo que las mujeres. Chino es, ay, es un lío. Y el hombre argentino es candela, candela, está encendida. Candela, candela, está encendida. Candela, candela, está encendida. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. El hombre latino tiene lo que las mujeres quieren. El hombre latino tiene lo que las mujeres quieren. Y el hombre latino tiene todo lo que las mujeres quieren. Todo. Y el hombre latino tiene todo lo que las mujeres quieren. Todo. El chino es, ay, es un lío. Y el hombre argentino